Le damos la bienvenida a Dayana Melón, de Tinta Verde, y su columna ambiental. Buenos días, Day, ¿cómo va? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, sí. Dudaste. Dudé, empecé mal, pero ya estoy mejor. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Day? Bueno, hoy relativamente buena noticia te traigo, que eso no suele pasar muy seguido. En realidad, no sé si podríamos catalogarlo como buena noticia, pero sí que sienta algunos precedentes interesantes para el futuro, porque si bien desconfiamos y no tenemos un ápice de ni de confianza, ni de fe, ni de esperanza puesta ahí en la justicia, justamente. Pero en el día de ayer, 11 de abril, inició un juicio, por corrupción a un ex secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba durante 2007-2010, Raúl Costa. Tenía que ser juzgado otro ex secretario de Ambiente de Córdoba llamado Federico Bocco, pero falleció. Pero bueno, ya ayer inició el juicio por jurado, porque en el caso de delitos de corrupción, quienes llevan adelante o quienes participan se da en el marco de un juicio por jurados, así que en el día de ayer empezó a través de este formato el juicio contra este ex secretario de Ambiente de la provincia. Así que sienta un precedente interesante. Sabemos la situación de crisis ambiental que se vive en general, pero que vive en algunas provincias, como puede ser Córdoba en particular, donde el avance de la soja, el avance de la infraestructura, el avance del agronegocio en general, de la industria inmobiliaria o de los desarrollos inmobiliarios, han ido generando una situación bastante catastrófica en términos ambientales, y hemos visto años de inundación y años de sequía sucediéndose entre sí, sobre todo la sequía, incendios, entre muchas otras cosas, que dan cuenta de la situación terrible que está viviendo la provincia de Córdoba. Entonces, sentar este precedente, dar cuenta de la corrupción llevada adelante por un secretario de Ambiente para la habilitación del desarrollo inmobiliario en algunas regiones, y por no contar o por no exigir algo que establece la Ley General del Ambiente, así como leyes complementarias o subyacentes, los correspondientes estudios de impacto ambiental para el avance de una planta generadora de energía. En el día de ayer tuvimos la posibilidad de hablar con la abogada de quien realizó la denuncia. La denuncia fue realizada en el año 2012 por un integrante de la Asociación de Amigos del Río San Antonio. Su abogada ayer nos estuvo comentando un poco sobre la acusación que pesa contra Raúl Costa. Así que, si te parece, vamos a escucharla. Dale, la escuchamos. Bueno, sí, comenzó el juicio oral y público contra quien fuera secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba durante 2007 a 2011, y bajo la imputación del delito de abuso de autoridad al haber autorizado dos desarrollos, uno un desarrollo inmobiliario y la otra una planta de transformación de energía eléctrica en áreas de bosques protegidos por la legislación vigente, ley de bosque, ley de la reserva Valle del Cóndor, que existen acá en San Antonio de Arredondo, que es donde se localizan estos dos proyectos. Y les termina dando, digamos, la autorización, además sin exigir el proceso previo de evaluación de impacto ambiental, digamos, tampoco. Es decir, no exigió el estudio de impacto ambiental ni la audiencia pública, que por ley nacional debía realizarse. Así que, bueno, comenzó el juicio. Básicamente la discusión es muy técnica, está basada en los propios expedientes administrativos, en los informes, mapas que en su momento se elaboraron, en argumentos legales, ya sea jurisprudenciales, doctrinarios, bueno, para hacer la interpretación adecuada de las normas que están en conflicto. Y bueno, lo que esperamos es que una vez que el jurado popular, porque esa es la particularidad también de este juicio oral, que por ser, digamos, del fuero lo penal económico, que es el fuero anticorrupción que se creó en Córdoba en el 2004 para juzgar los delitos cometidos por funcionarios públicos, también prevé, digamos, la intervención de los jurados populares. Se pasó a cuarto intermedio para que estos analicen toda la causa y va a reanudarse luego de este cuarto intermedio el próximo lunes. Y estimamos que ese será el día final, digamos, ya con los informes, los alegatos de las partes y luego pasando a deliberación del jurado popular. Lo que esperamos es, por supuesto, una condena que sea ejemplificadora, porque bueno, esto fue un modus operandi en la provincia de Córdoba, la autorización de muchos proyectos en zonas rojas, zonas amarillas, encontrándose tal posibilidad vedada, ¿no?, en la ley nacional, provincial, en las propias leyes de las reservas, la ley de áreas protegidas. O sea, hay una serie de normativa que estaría vulnerada con esas autorizaciones que salieron precisamente de la Secretaría de Ambiente, colaborando, por supuesto, toda esa situación con este estado de fragilidad ambiental, de colapso ambiental que tiene hoy la provincia de Córdoba. Ahí escuchábamos este testimonio de la abogada. No me acuerdo si dijiste el nombre, ya no se presenta en el audio, si tenemos el nombre de la abogada que viene acompañando la lucha de los compañeros. Sí, lo tenemos, no lo dije, se llama Marcela Fernández, ella es la abogada del integrante de la Asociación de Amigos del Río San Antonio, quien realizó la denuncia en el año 2012 en relación a los delitos que relataba Marcela en el audio, en torno al ex secretario de Ambiente de la provincia durante el mandato de Juan Schiaretti, Raúl Costa. A Raúl Costa y a Federico Bocco. Federico Bocco falleció, por ende, solo Raúl Costa está siendo juzgado por incumplimiento de funciones y demás delitos correspondientes. En el audio o en el fragmento de la entrevista, Mariela hablaba de las zonas, nombraba zonas rojas, zonas verdes, zonas amarillas, y esto hace referencia a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques, que fue sancionada en el país en el año 2010, si no me equivoco, y que lo que establece es cómo deben protegerse los bosques nativos, pero también establece que a nivel provincial se tienen que hacer relevamientos de bosques nativos. O sea, cada provincia tenía la tarea de establecer zonas de protección de ir catalogando sus bosques nativos. Entonces se establecieron zonas rojas, que son las que sobre las cuales no puede haber ningún tipo de avance de ningún tipo, por considerar que son zonas sumamente importantes en términos de, o sea, los bosques nativos prestan un servicio ambiental en términos de reducción del calentamiento global, en términos de limpieza de las aguas, de limpieza del aire y demás servicios ambientales que presta un bosque nativo, aunque bueno, es un poco antropocentrista decir nos presta, pero bueno, los servicios ambientales son los que suelen o son la forma de nombrar a lo que habilita un bosque, básicamente. Esas son las zonas rojas. Las zonas amarillas, si habilita algún tipo de avance, como puede ser el ecoturismo, y sobre las zonas verdes obviamente está habilitado el avance. Básicamente lo que hizo Costa es habilitar el avance sobre zonas rojas, o sea, zonas donde no podía haber ningún tipo de avance, violando así la ley de bosques, así como también la ley general del ambiente, porque lo que, o sea, en la ley general del ambiente lo que rige uno de los principios de la progresividad, donde algo que había sido más protegido no puede reducir su nivel de protección. Y sin embargo, en este caso lo están haciendo porque estaba habilitando algo que había sido por la misma provincia catalogado como, bueno, de protección máxima. Y sin embargo, Costa lo habilitó, entendemos obviamente que no solo lo habilitó, o que por lo menos no solo estaba al tanto él, sino que había en la provincia un nivel de complicidad o por lo menos de desinterés en que un secretario de ambiente cumpla como debe con sus funciones y no como se utiliza en general, digo, porque vemos como un ministro de Ambiente de Nación, como lo es Cavandier, está habilitando el avance de actividades extractivas y lavándole la cara a actividades extractivas cuando debería proteger los territorios y a las poblaciones que habitan en esos territorios, porque la realidad es que muchas veces bajo las falsas puteadas que nos dicen de pseudoambientalistas y de un ambientalismo más naif, un ambientalismo bobo, lo que dan cuenta es que además de la contaminación ambiental están las personas, o sea, porque no son territorios deshabitados. Entonces, personas que habitan en territorios enfermos no pueden estar por poniéndolo muy entre comillas sanas, o sea, obviamente vos si habitas un territorio enfermo, un territorio envenenado, vas a tener un perjuicio en términos de salud, entonces no solo están destruyendo la naturaleza, sino que también están contaminando a las personas que habitan en esos territorios. Así que todo esto habilitó Costa, recordemos que la provincia de Córdoba también tuvo en el año 2012 una a nivel judicial un ejemplo muy muy valioso, como lo es la lucha contra el agronegocio, porque un ex ministro de Salud, Medardo Ávila Vázquez, de la ciudad de Córdoba, él mismo hizo la denuncia contra dos productores, sojeros y un aeroaplicador, por fumigar y contaminar el barrio Ituzaingó Anexo, un barrio que queda en la frontera con la zona rural y que cuyas madres, las madres del barrio Ituzaingó Anexo, llevaron adelante lo que se conoció como el mapa de la muerte, donde fueron registrando cómo en el barrio se daba un alto avance del cáncer infantil producto de y de muertes infantiles, producto del avance del agronegocio, producto del avance de las fumigaciones. Y en el año 2012, si bien no fueron condenas con cárcel efectiva, sí se determinó que fumigar es delito. Entonces, ya la provincia de Córdoba tiene un evento a nivel judicial de suma importancia, porque fue, bueno, como les decía, la primera fumigación llevada al banquillo, pero también la primera determinación de que fumigar a las personas es delito. Y esto resultó muy importante a nivel de la lucha contra el agronegocio en todo el Estado-Nación, considerando que eso podía ser utilizado como jurisprudencia para determinar o para que sea considerado el fumigar delito. Así que bueno, ya la provincia de Córdoba viene de toda esta lucha, pero también viene de la masificación de las luchas ambientales producto del avance del extractivismo a nivel provincial. El año pasado vimos cómo ante el avance de dos autovías y rutas, obviamente no para la utilización de las poblaciones, sino sobre todo para el tránsito de mercaderías, para el tránsito de commodities, sobre todo hacia Chile, para exportar hacia los mercados internacionales, a los mercados asiáticos, porque los puertos chilenos son utilizados para exportar hacia los mercados asiáticos. Bueno, ante el avance de esas infraestructuras y la destrucción de montes, de bosques nativos, la población se estuvo manifestando en contra, estuvo realizando acampes, estuvo realizando movilizaciones y escraches para lograr frenar el avance de estas dos rutas que van a destruir bosques nativos. Y sin embargo, Desde el Estado provincial, la respuesta fue reprimir y criminalizar a quienes estaban llevando adelante esta lucha. Así que la verdad que en Córdoba se da una situación de una crisis ambiental sumamente importante, pero también una sucesión de gobiernos provinciales, obviamente avalados por los sucesivos gobiernos nacionales, que habilitan el avance del extractivismo y le facilitan el camino al avance del extractivismo, como en este caso se está juzgando con Raúl Costa, con total connivencia facilitó el avance de estos emprendimientos inmobiliarios sin tener en cuenta y pasándose por algún lugar las leyes vigentes que rigen en torno al tema. Eso, y además, como siempre decís, Day, antes de despedirte, lo otro que nos está dando Córdoba también es muchísima organización frente a estos avances extractivistas, y eso es lo que siempre nos sirve para poder terminar con una visión más optimista de nuestra realidad cotidiana. Te agradecemos muchísimo la comunicación, la información, y nos volvemos a encontrar, no sé si la semana que viene o en 15 días, si ya se suma Abril a este espacio de columna ambiental. Sí, nos volvemos a encontrar en 15 días, la semana que viene va a estar tomando la posta, y vamos a estar funcionando intercaladas Abril Larrañaga, integrante de Arte el Ataque, quien también trabaja y lucha, o lleva adelante luchas ecologistas, así que van a estar la semana que viene en muchas mejores en mejores manos. En distintas. En distintas manos. Day, un abrazo grande. Un abrazo fuerte.